aquí y a las autoridades y a la intendencia departamental que tenemos en Moro. En primera instancia, vamos a compartir con todos ustedes un mensaje del intendente departamental, profesor Wilson Esquiano. Así que el agradecimiento a todos por estar, por el aporte que cada uno puede hacer. Y le paso a la directora de ordenamiento territorial, Silvia Silveira, para que ella continúe con lo que es esta sesión. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y me sumo al agradecimiento al intendente de la presencia de todos ustedes aquí para poder escribir esta jornada. Comentarles que el proceso en que nosotros estamos trabajando que tiene que ver con la modificación parcial de las dependencias departamentales. Ustedes saben que los barrios son departamentos que están trabajando mucho en ese sentido, en lo que es la ordenada del territorio. Entonces, en ese orden del territorio se generan las directrices y ahí se determina más o menos en una distancia de tiempo hacia dónde queremos ir. Pero por suerte la vida es muy dinámica y hay cambios. Y en algunos momentos surgen, como en este caso, emprendimientos que nos hacen repensar ese territorio que en algún momento decidimos que iba a tener determinado uso, como en el caso que sea de este, que es un suelo. Y bienvenido a los cambios. Y es que en realidad no es el primero ni solo esto, pues consista en la revisión parcial de las competencias departamentales. Por suerte, Tacuarembó es foco de atención de muchas inversiones a nivel país, de inversores nacionales, inversores extranjeros, que con distintas líneas quieren venir aquí a establecer sus emprendimientos. Y entonces, en ese proceso es que estamos empezando a trabajar ahora. Acá nos convoca el proyecto Tambor, que estamos dando los primeros pasos y aquí nos acompañan las personas de la empresa, los técnicos, que nos van a estar ilustrando de qué se trata este proyecto y de cuáles son. En realidad, ¿para qué estamos acá y cuáles son las expectativas que debemos y tenemos que tener en función de él? En referencia al ordenamiento territorial, que es lo que la intendencia en realidad genera esta instancia para participarles a ustedes, esa revisión de las directrices, nos acompaña el doctor del ordenamiento territorial, Pablo Leone, que también nos va a estar ayudando a transmitirles a ustedes cuáles son los pasos que debemos de dar en función de este proyecto si se concreta. Así que bueno, en base a esto, espero que no queremos aburrirlos con una explicación extensa, nosotros podríamos, si les parece, estamos dando inicio a la actividad. Buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes a las autoridades regionales, al señor intendente, a los que nos acompañan en la mesa. Voy a tener la tarea un poco árida de explicar los temas técnicos vinculados con esto del ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial, que en grosso modo es poner las cosas en un lugar del territorio y que todo eso sea compatible con los intereses y con los procesos que beneficien al conjunto de la población y sean amigables para la democracia. Este proceso de modificación parcial, como el presidente, que ya tiene una resolución que da inicio a la revisión parcial de las directrices, de acuerdo, es un procedimiento previsto dentro de la ley 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, ley que aprobada en 2008 le da a los gobiernos departamentales las competencias para una serie de cosas. Las competencias que tiene por la Constitución de la República de gobernar y administrar el territorio y refrendado además por las más recientes leyes de descentralización y por la propia Constitución de la República que instaura en el artículo 47 el ordenamiento territorial como el instrumento para el desarrollo sostenible. En ese sentido, nos permitimos aquí mostrar las diferentes competencias de los gobiernos departamentales, los próximos gobiernos, ese es intendente actuando junto con la Junta Departamental, el uno y la otra al mismo tiempo, o en el mismo proceso. Y fíjense que aquí una de las cosas clave es que los gobiernos departamentales, es la ley, tendrán la competencia de categorizar suelo, así como establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial en todo el departamento, todas las policías departamentales, mediante la elaboración, aprobación e implementación de instrumentos establecidos por esta ley en el marco de la legislación aplicable. En definitiva, en el año 2013, si mal no recuerdo, se aprobaron las directrices departamentales de Tacuarembó, 2016, perdón, de Tacuarembó, y en esas directrices se establece la normativa que rige y cómo se modifica esa normativa para todo el departamento. Se propone en esta convocatoria, y a raíz justamente de que sea intendente de este emprendimiento Tambor, el cambio de categoría de suelo rural productivo a suelo suburbano enclave de un padrón concreto, que es el padrón de 1917, en el cual de la sección judicial, de las más cercanías, es donde se plantea instalar una planta de procesamiento de hidrógeno verde, así, y otros derivados, que está asociado a su vez a un parque eólico y un parque solar de la calle. A los efectos de esta transformación, de esta modificación de la categoría de suelo, las directrices y las ordenanzas departamentales para el desarrollo y ordenamiento territorial son las que establecen las reglas de juego para Tacuarembó. Reglas de juego aprobadas en el marco de la ley nacional, que hemos mencionado, y a su vez enmarcada en la Constitución de la República. Quiere decir que lo que tiene que hacer el gobierno departamental es aplicar su normativa que ya está elaborada en todo ese marco jurídico. Lo que se hizo efectivamente es, primero, yo no sé si esta flechita que se mueve acá, ¿sí? Aquí, en el artículo 35 de las directrices departamentales, se establece un asunto que se llama modificación sustancial o modificación no sustancial. En este sentido, la ley de ordenamiento, y por consiguiente, en su momento, la ley de las departamentales, establecieron qué cosas se consideran modificaciones sustanciales y cuáles no sustanciales. Y son no sustanciales aquellas que no afectan los objetivos y finalidades establecidas por la normativa departamental. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer, prolijamente, es leer todas las ordenanzas de ordenamiento territorial y leer todas las directrices departamentales para ver si este cambio de categoría de suelo de un predio conjunto de todo el departamento para esta. Para este entendimiento ambos justifica o no el cambio de los objetivos y de las finalidades, como dice la norma, por ese motivo. Y en este caso se repasaron una por una todas las cláusulas, todos los artículos de las directrices, todos estos números que aquí están, bueno, los que tienen algo que ver con objetivos y finalidades. Y estos otros de las ordenanzas. Y aquí, en un breve repaso, lo que hemos aburrido, pero es aburrido, pero es importante, es que las directrices son, dice el artículo 2, el instrumento que establece los lineamientos estratégicos ambientalmente sostenibles, rectores de las políticas públicas, de ordenamiento territorial, que permiten alcanzar la imagen objetivo propuesta para el departamento de Paraguay en una perspectiva. En el objetivo de 2030. Y básicamente esas directrices, esas finalidades, esos objetivos son seis. Estas seis se titulan la actividad económica y el empleo, las infraestructuras, el equilibrio territorial, la cultura, patrimonio, recursos naturales y biodiversidad, la promoción de actividades para el fortalecimiento de los recursos humanos, y los aspectos institucionales. De estas seis, ninguna debe ser modificada como consecuencia de este procedimiento, como consecuencia de la transformación de la categoría de suelo de rural a productivo a enclave urbana. Y por otra parte, hay dos expresiones específicas de las directrices en las cuales este emprendimiento se ve reflejado. Una dice la directriz referida a la actividad económica del empleo, con la casa la define como las intervenciones necesarias para asegurar la mejor calidad de vida de los pobladores, y otra asociada también a este tipo de emprendimiento, la directriz referida a infraestructuras, que se la define como las intervenciones necesarias para dar soporte al crecimiento de la producción en el escenario elegido, la mejora de la productividad de la región del departamento y de este con el resto del país. Estas dos son las que tienen una mayor vinculación positiva, digamos, proactiva, pero todas las otras, digamos, todas, en definitiva, no hay por qué modificarlas en función de este entendimiento y de este cambio de la realidad que es un premio. En lo que respecta a la ordenanza, los objetivos y finalidades están básicamente vinculados con los principios que establece estas ordenanzas, que son el desarrollo integral, desarrollo ambientalmente sostenible, subordinación de los intereses particulares al bien común, implementación de instancias de información, consultas públicas y descentralización por medio de la. Y esto tampoco implica el cambio de estos principios. O sea, ninguno de estos principios debe ser modificado para poder recibir este rendimiento y para poder modificar esta categoría de sistema. Con relación al sistema instrumental que tiene también las ordenanzas departamentales, crea ese sistema instrumental tres programas de control. Uno, de desarrollo integral de los programas. Otro de turismo para el medio ambiente y otro de desarrollo urbano y hábitat social. Bueno, ni causa de este entendimiento y a causa de la modificación de la suelo de este patio. Y en particular, este emprendimiento aporta directamente a algunos objetivos específicos, que es promover el desarrollo del departamento a través de la creación de proyectos con mayor potencial y promover proyectos de desarrollo regional y local. Finalmente, la primera conclusión que se saca de este primer paquete de razonamientos es necesario para saber por qué camino jurídico y por qué procedimiento hay que recorrer, el derecho jurídico. La primera conclusión que se saca de todo ese repaso sistemático es que el cambio de categoría de suelo propuesto se considera modificación no sustancial. O sea, en definitiva, no se modifica, no se debe modificar ni los objetivos ni las finalidades de las leyes. En cuanto al procedimiento, disculpen que esto es engorroso, aburrido, pero es necesario porque es el razonamiento que hay que hacer desde el punto de vista institucional. En cuanto a los procedimientos, bueno, primero lo primero que se hizo fueron resoluciones del intendente para dar inicio a esta revisión de las directrices, la revisión parcial, con lo cual se hizo esta convocatoria obviamente, y las propias directrices departamentales en su artículo 35 establecen que se podrá realizar, justamente para las administraciones sustantivas, procedimientos de participación social diferentes a los regulados por la administración vigente antes de llevarse a la consideración de la Junta Parlamentaria. Y en términos de la ley, que dice algo parecido, aunque no exactamente lo mismo, pero se puede sumar, dice que la ley de 1668, cuando son modificaciones no sustanciales, se habilita a aplicar procedimientos de revisión menos exigentes. ¿Ah? Esto es palabra jurídicamente vigente. Por consiguiente, la revisión parcial que se plantea es el camino adecuado, y por otra parte, la audiencia pública, la audiencia pública es una instancia de participación que está totalmente luego debemos entender que en este caso la revisión parcial va a ser una revisión que de alguna manera está condicionada. ¿En qué sentido está condicionada? Está condicionada a que el emprendimiento efectivamente se haga. No tendría sentido hacer una modificación de categoría de un suelo, aunque fuera para un suelo previo, para un emprendimiento que luego no se haga. Entonces, si este emprendimiento finalmente por H o por B no se hace, porque no tiene dinero, porque no se habla, porque fuera, vuelve, y ese es la lógica de la resolución que se va a dar al final, vuelve a ser como es, un suelo rural productivo. ¿Está bien? Hasta acá, esa es una de las razones. ¿Cómo se puede o cómo se cómo tiene prevista la normativa departamental el transitar por un procedimiento de ordenamiento territorial más sencillo y garantista y por otra parte por un procedimiento ambiental en este caso nacional? Bueno, por dos procedimientos. Uno vinculado con una combinación de dos herramientas que están vigentes y aplicables en las ordenanzas departamentales, es el trazar un perímetro, un contorno, un perímetro de ordenamiento territorial para realizar. Y el otro es la elaboración de lo que se llama un contrato plano. Contrato plano es tan sencillo de entender como quién sabe que es un contrato, es un acuerdo entre partes, en este caso entre la empresa promotora y la intendencia, o sea, el gobierno departamental, asociado a un plan. Ese contenido de planificación es un contenido de planificación que le dé garantías a las partes, tanto al a la empresa que se va a instalar, como al entorno, a todo el entorno donde se va a instalar, y a la del propio intendencia, de qué cosas van a tener las reglas de juego que se van a mantener en el tiempo. Y que ninguno va a impactar negativamente al entorno, ni el entorno va a perjudicar la evolución de este emprendimiento. En definitiva, ya hay una primera idea que se puede, que se va necesariamente a ir perfeccionando en cuanto al contorno de ese segmento, es lo que de acuerdo a la presencia del área de influencia de este emprendimiento. Aquí, si, no sé si vale la pena leerlo, me parece que no, pero si vale la pena, lo podemos entender de sus ramas fundamentales. En el artículo 13 del Reglamento del Reglamento Territorial se establece exactamente que esta idea de planificación del perímetro. Luego, el artículo 35, que mencionábamos hace un rato, que es el que nos habla de la modificación o no de los objetivos y finalidades y el procedimiento de participación social de clientes, que ya mencionamos, donde además se establece la manera de proceder y vinculado al artículo 37, la misma manera que dices que plantea esto que cualquiera de los contenidos del reglamento territorial general podrá ser realizada en forma parcial siempre que se realicen las líneas estratégicas de las presencias directrices y no desnaturalicen sus objetivos finalizados. Esto simplemente reafirma lo que ya habíamos dicho en forma más coloquial. Hay dos asuntos para ver cómo se visualizó el primer avance de los documento que presenta los emprendedores vinculado a la importancia de la reducción de los derivados de derivados asociados a un parque eólico solar y una mínima restricción a los efectos de la tramitación de este cambio de actividades departamentales. Por un lado, situarlo en un contexto, o sea, este emprendimiento no surge en un contexto local, necesidad subregional, sino que está marcado en una política nacional y en un marco de referencia internacional, en particular que dijimos, y pusimos los datos que ustedes lo podrán tener, porque esto queda disponible este PowerPoint para todos, este, en un sitio en el cual se puede, es interesante, ver las diferentes los diferentes aportes que tiene sobre el hidrógeno verde en el desarrollo en contextos de cambio climático, de los desafíos del cambio de la descarbonización. Bueno, aquí algunos de los elementos que se han de intendencia ha recogido como aspectos fundamentales, cosas que seguramente luego técnicos y representantes del emprendimiento podrán profundizar, vinculado con esta idea de la producción que tiene dos partes fundamentales. Una es la de los parques de energía renovables, que son perfectamente indicables por la legislación actual en su rural, y luego la planta de procesamiento del hidrógeno que tiene que estar en un suelo de categoría suburbana, por suburbana muy clara, por lo cual se debe proceder tanto de la esto estaba adelantando luego la palabra a la lámina. Bien, entonces en definitiva esto cierra, este es un esquema que no creo que sea prolijo, pero es un esquema más prolijo personas de la área. El emprendimiento, en definitiva, el cambio de la teoría de suelo es indispensable, más parcial y americana por ser no sustantivo ese cambio americano. La audiencia pública ya indica el sistema de contrato también y el autorización ambiental previa, obviamente, y eso tendrá que obtener el Ministerio de Ambiente y el Poder Ejecutivo en los pasos que sean necesarios. Y aquí lo que se pone efectivamente hoy, la audiencia pública, que es este proyecto de resolución que el intendente remitirá a la Junta Departamental para su consideración y eventual aprobación. Y lo leemos textual porque no es para parafrasear. Entonces, el intendente departamental resuelve remitir a la Junta Departamental de Tacuarembó el siguiente proyecto de modificación de las directrices departamentales de ordenamiento territorial y sostenibilidad. Modificar parcialmente las directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Tacuarembó al sujeto de realizar la instalación del emprendimiento Tambor, proyecto planta de producción de hidrógeno verde y derivados a realizarse en los valores 10.317, 13.970 y 11.126, instalación de planta de producción de parque eólico y parque solar, respectivamente, de la 11ª sección judicial de la ley de cámaras. 2. Modificar el artículo 20 de las directrices departamentales, incorporando un inciso segundo el día de sesión, ¿no? Se categoriza como suelo rural, se categoriza como suelo de la categoría suburbana, industrial, del padrón rural, 10.317, de la 11ª sección catastral del departamento de Tacuarembó, tiene la implantación de la planta de producción de hidrógeno verde con derivados. Se establece que de no completarse la construcción de la misma, el predio referido recobrará la categoría de suelo rural productivo, la que se completará por resolución del intendente departamental previa anuncia de la Junta Departamental. 3. Condicionar la concreción del emprendimiento a la elaboración de la renovación del contrato plan entre la Intendencia y la empresa de la SAE, Sociedad Anónima, y a la real transformación material, construcción y funcionamiento de la planta de hidrógeno verde y productos derivados asociada al parque eólico solar. 4. Dar inicio a la elaboración del contrato plan referido. Y 5. Establecer la modalidad de la audiencia pública como mecanismo de participación para el contrato. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. El emprendimiento necesita como primer paso este cambio del uso del suelo. Y para después poder seguir haciendo una serie de tareas que tiene que llevar adelante con los organismos nacionales, tanto en la etapa medioambiental, en Minagua, o sea, con los ministerios. Y una vez que esa etapa fue concreta, que lo podemos decir es que compila en una licitación de carácter internacional, recién estaríamos en condición de decir que el entendimiento se vuelve bien instalado. Nosotros queremos generar, hablarla con franqueza, porque no es un proyecto que esté a instalarse mañana. Tiene todo un proceso que tiene que cumplir y bueno, que esperamos realmente de que llegue a buen camino. Pero es un proceso, por eso la arquitectura me decía que si es que no se siente que el suelo continúa con su carácter rural. Bueno, así que le pasamos la palabra a Martín. Por ahora no van a poder ver nada. Vamos a soltar. Bueno, de todo, muchas gracias a todos. Gracias a ese tiempo por estar acá, por acompañarnos. Gracias a Clemente, a Silvia, a Pablo, a la Intendencia General por haber organizado tan efectivamente y con tanta seriedad toda esta iniciativa. A nosotros nos toca ahora, luego de la explicación de lo que sustenta el normativo y lo que estamos haciendo aquí, nos toca contarles el proyecto, de lo que se trata y qué es la cobertura, qué es el sentido de hacer un cambio en la dirección en un área determinada. Yo soy Matilde Arreola, trabajo hace 8 años en Secretaría como coordinador del sector de energías renovables y de agua verde. Aquí a la izquierda, Rodolfo Jaime, que es uno de los directores de CER, que es nuestro trabajo. Y a la derecha está Ana Lobo, consultora ambiental independiente, que es nuestra referencia en los aspectos ambientales del proyecto. Ahora les voy a contar, cuando se hace este tema del proyector, quién es CER, quién es CERTAR, que es uno de los dos principales involucrados en el desarrollo del proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Sobre el final de la presentación hay un pequeñísimo, brevísimo video que está filmado y en el que el protagonista es Alan Sander, que es el responsable de los negocios internacionales de Enerplan. Ese video está filmado en Dauer, de Alemania, en la planta de producción de hidrógeno que tiene Enerplan allá. Bueno, voy a terminar las presentaciones, también con los momentos atrás girando y en una pequeña muestra de lo que seguía de completarse. Y luego retornaremos a la intendencia para que se dé paso a preguntas o comentarios que puedan surgir por parte de ustedes. Es un poco lo que viene ahora. Sí, proyecto de pregunta. Sí. Estudio de viabilidad bastante preliminar, si bien hemos recorrido, lo llamamos Labor, y quienes lo desarrollamos somos Condado de Latra, que es una empresa alemana, en estas innovadoras, que también tiene la experiencia de desarrollar un proyecto de grandes parques eólicos solares. Es una empresa alemana, yo tengo mucha experiencia, tengo un electrolizador. Ellos se ven como el potencial de Uruguay para el tipo de proyectos. Como ellos están en Alemania, nos han dado participación nosotros en ingeniería, somos una empresa uruguaya de 1996, nos dedicamos desde entonces a ingeniería de temas relacionados con energía, teóricamente más de eficiencia, pero desde hace unos 15 años más o menos también estamos haciendo proyectos renovables, eólicos y solares. Y recientemente encontramos en el sector de esta nueva actividad que es la parte del programa de derivado que consiste en el desarrollo de los proyectos. Así que nosotros estamos contratados para entrar para apoyarlos en el desarrollo de los proyectos y tenemos su El proyecto Bandor. El proyecto Bandor es un proyecto que nace alineado con la estrategia nacional uruguaya del entorno verde, que busca, entre otras cosas, reducir las emisiones de CO2 de ciertos sectores, ¿no? Uruguay, como decía, cuenta con ¿y en qué consiste el proyecto de hidrógeno? Que se trata de generar electricidad a partir de fuentes renovables, que se convierte en el sol, tomar la molécula de agua, con esa electricidad dividir esa molécula en oxígeno de hidrógeno, tomar el hidrógeno y utilizar ese hidrógeno para hacer otro producto que puede servir para generar energía como combustible o como infinidad de cosas. El hidrógeno ya existe, o sea, hay una industria bastante grande de hidrógeno, pero es probablemente tener de otras fuentes, que no es lo que se llama, no es lo renovable, si se produce un hidrógeno negro, ese hidrógeno se produce a partir de procesos que sí tienen ese proceso, que sí tienen ese efecto renovable. Se obtiene en general tomando el carbón o gas, haciendo lo que se llama la formación de gas. Toman ese factor de hidrógeno y liberan el CO2 a la mezcla, la cual tiene que tener su tratamiento. Entonces, hay una demanda anual de instalaciones generadas y se entrega a una amplia gama de usos para generar fertilizantes, para procesos químicos, para generar útiles y combustibles, otro tipo de usos que tenemos aquí en el consumo. La diferencia entre el puerto verde es, como les decía, que la forma de generarlo es a partir de fuentes de energía renovables y por tanto no emite CO2 y no emite más efecto invernadero. Entonces, lo que se espera es que si el mundo avanza como todo, precisamos que lo haga hacia una estabilización, hacia una generación de energía y movilización y lograr toda esta economía de alguna manera que no genere gases que aumentan la temperatura de la tierra, por eso se tiene, tenemos que hacer que esas cantidades crezcan, que el sector de los recursos de la barra, que es el sistema, que es el sistema, que realmente despegue y si tiene proyectos puedan ofrecer esa demanda. En ese sentido, Uruguay tiene ya un control clave. Nosotros, porque podríamos llegar a pasar a ser un importador de combustibles fósiles para vehículos o para los usos que tienen combustibles, a no ser sustituirnos de esas limitadamente, si es que además, con las capacidades que tenemos, con las capacidades que pensamos que podemos tener, entonces exportar, de alguna forma exportar la energía renovable, que estaría exportando su ingreso, su producto, que está generado a base de bien del sol y agua. Esto es un poco para contarlo rápidamente, o sea, para finalizar el proceso que se está tratando. Está por un lado la fuente de generación eléctrica, con esa electricidad y agua, la parte del condensador, rompe la molécula, genera oxígeno, que es un gas inocuo, que tiene un poco de efecto en la atmósfera, que se libera. Y después, si lo que hay que usarse para varias cosas, síntesis de otros derivados. O, por ejemplo, la combinación de otras sustancias como el CO2, que puede ser un producto de desecho de otras procesos industriales, generar lo que se llama metanol, que es un combustible que se usa para una infinidad de usos, entre otras, en el clima y en varios procesos químicos. Lo importante en este punto es que si queremos que el hidrógeno sea considerado verde, que el metanol sea considerado verde, ese CO2 tiene que venir de alguna fuente. Con todo ese contexto, lo que hemos visto es que hay una opinión muy buena en el ejemplo, que simplemente en este lugar donde tenemos el proyecto, para ver cuál es la que montando el patio de la y un área de análisis, aunque pensamos que el proyecto es inviable, más allá de los detalles y todo lo que vos tenés que verificar, que conozco. La planta, o sea, la planta de esta zona, en realidad, se encargó de estar en las zonas de los tambores, es de una casa que no está en el tipo de condiciones, de más de 50 grados, solamente la inversión del sitio que surge de la muestra. Obviamente va a contar con todas las salidas de seguridad, con las normas nacionales e internacionales, porque eso es necesario, sobre todo, como queramos, vamos a necesitar el producto que nosotros vamos a generar, compita la licitación con los objetivos a lo largo del mundo. Se comprometa a comprarlo, entonces es el equipo de los estándares internacionales para que se garantice que no haya ningún tipo de riesgo y problema, ni ningún tipo de contaminación, ni ningún tipo de impacto negativo en el mundo y particularmente en la comunidad y en la zona. Eso es importante tratarlo porque es algo que tengo que garantizar todo, sobre todo nosotros los promotores del proyecto, para estar seguro de que. Un proceso que van a ser muy exigentes en cuanto a los aspectos ambientales. Voy a contar la visión. Si no, los países van a poder seguir encontrando el problema que ellos van a tener también. Ese es uno de los componentes: es un tipo de equipamiento, es el pensador, los sensores de control y con el sistema de sensores. Esto es una foto de parques eólicos y bueno, estos proyectos que ha hecho en otra parte del mundo. Y aquí tenemos nosotros un poco el tema del agua para dar la dimensión de lo que va a ser el recurso que se va a utilizar y darles un poco de perspectiva de la cantidad de que estamos hablando. El consumo de proyectos es de 700 diarios. Eso equivale a aproximadamente al 0,001% de los recursos limpios anuales de la República de Uruguay. Lo que hemos hecho hasta ahora es hacer unos estudios preliminares que indican que en el sitio habría disponibilidad de agua y que podríamos empezar a pasarla. Pesos y no llegaría ni siquiera a la comunidad de los 100 metros. Obviamente, todo esto se va a hacer en concordancia con las normas comerciales nacionales e internacionales, por supuesto, con el nombre de Dinamarca, con un mecanismo para que sea aprobado y implican otras cosas, pero algo veo para garantizar que el sistema funcione sustentable, es decir, que se permite el desarrollo de las generaciones en el sitio que llegue. Y con esa clara nueva también se tiene la idea que el de ese cuándo va a ser salida el nuevo proceso mundial para justamente garantizar que eso pase. Realmente no sé si se exige demasiado. Esta es una de las bondades que tiene Uruguay, o sea, tenemos una abundancia de recursos hídricos y es posible acceder a estos volúmenes que, como hemos mostrado adelante, son comparativamente con otras actividades muy pequeñas, sin poner en riesgo ni comprometer de ninguna manera el proceso de recursos necesarios para la elaboración y las reservas que están aquí en Uruguay y en Libres. Eso es muy importante, como decía, para Alemania, para la financiera que compra el producto, es necesario acercarse a ese producto para generarse un ojo en un impacto en las mismas comunidades, si no, también comprando algo de un entorno contaminado. Para poner un poco de comparación, lo que son los aportes de volumen de agua que requeriría el proyecto, esos 700 metros cúbicos diarios se traducen en 29.000 horas, que comparado con el volumen de agua que pasa en la costa alemana, es un cuarto aproximadamente, es menos de 14 veces el volumen que emana la zona de la Italia. Es un poco la comparativa de la cantidad de agua diaria. comercial de Perón, que es el consultor ambiental. Y en realidad lo que más queremos es una instancia en el proyecto, en tanto a las dudas que puedan tener ustedes, podamos dar respuesta a todo lo que sabemos sobre los temas hasta el momento y indicarles todas las cosas sobre las cuales estamos estudiando todas las respuestas que queremos tener, con el estudio de base lo más pronto posible. Hasta este momento hemos llevado a cabo algunos estudios ambientales ya en la zona, ya se gestionaron los estudios de regulamiento sobre disponibilidad de agua, llevamos a cabo estudios de fauna, se van a llevar a cabo estudios sobre vida ambiental. Aquí tienen un poco indicado sobre afectación del paisaje, condiciones del suelo, todos los aspectos que hacen a un estudio de impacto ambiental completo. Hasta ahora, el documento que ha estado disponible al público desde el punto de vista de impacto ambiental y social es el de viabilidad ambiental de localización que existe en el Ministerio de Ambiente como parte del proceso. Todavía no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental, es una fase muchísimo más compleja, en la cual la participación de toda la comunidad también es sumamente importante, porque todas las inquietudes que ustedes nos pueden señalar en este momento y más adelante, porque a partir del final de esta reunión va a estar un equipo que trabaja con su secretaria social haciendo encuestas en la zona, en las cuales ustedes nos van a poder indicar cuáles son sus intereses y sus inquietudes. Eso va a ser tomado como insumo para después hacer nuestros estudios. Entonces, eso tiene que ver con los aspectos sociales. Entendemos que es uno de los impactos más importantes. Por impacto, no quiere decir un impacto negativo. Lo que queremos nosotros es trabajar en conjunto con la comunidad para que tengan la mayor cantidad posible de impactos positivos. Y vamos a tener en cuenta este tipo de aspectos, como condiciones de la población de tambores en su zona de influencia, disponibilidad de comercios y servicios para el desarrollo del proyecto, movilidad social, atención de la salud, disponibilidad de mano de obra, intereses y necesidades de la población, que ya lo mencioné, y inquietudes y preocupaciones en relación al proyecto tambor. Ahora nos gustaría dar lugar a las preguntas de ustedes. Sabemos que a nivel de redes sociales, incluso de prensa, se han manejado algunos datos sobre los cuales me parece que es necesario aclarar algunas aclaraciones. Entendemos que este tipo de proyectos que son absolutamente desconocidos para el país, porque son innovadores a nivel mundial, en los cuales en Uruguay tiene una oportunidad de destacarse. Ya mencionamos algo, el impacto positivo que tiene este tipo de proyectos a nivel de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso se llaman proyectos verdes. No creo que sea un proyecto pintado, realmente no es un proyecto verde. Por eso nos comprometemos a que este tipo de estudios se hagan de forma muy responsable. Y ahora dar paso a las preguntas que pueden tener, que seguramente van a... Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez, quería agregar una cosa que se hace en todas las presentaciones. Este proyecto, como dijo Martín, que repitió a mí, y también lo dijo Silvia, estamos en la etapa de análisis, en la etapa de prefactibilidad. Pero esto es como el huevo y la gallina. Para que sea factible, tenemos que dar algunos pasos, como este, por ejemplo, que es muy importante. Pero más allá de la formalidad, que es importante y alineado con eso, nosotros también queremos aprovechar esta distancia para tener una comunicación, una vía de comunicación con ustedes, que son los vecinos de este potencial proyecto. Como para obviamente intentar sacar todas las preguntas que quieran ahora o más adelante, pero sobre todo para compartir con ustedes que Para nosotros, además de un proyecto interesante, muy innovador, verde, muy nuevo a nivel mundial, porque ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a mirar la página que ya han hecho, en todas las páginas web que hayan comprado el tema de hidrógeno verde, es algo que todavía es la esperanza que tiene el planeta para descarbonizar o desfosilizar rápidamente y evitar que el calentamiento que se siga acelerando. Pero más allá de eso, que a nosotros además nos encanta trabajar, participamos en este proyecto, y la cosa que podemos decir siempre para orgullo de esto, tratando de hacer, como hicimos en la renovable hace unos años, en Uruguay, que es un ejemplo a nivel mundial, Uruguay tiene, como pensando, el 97% de la energía eléctrica de energía renovable, y hace 12 años también era un número muy desconocido, ¿no? Y también, participamos en cosas como estas, y hoy en día podemos decir para orgullo que es un ejemplo a nivel mundial. Bueno, queremos lo mismo, hay que saber también que esto es una competencia, es decir, Uruguay y este proyecto, y nosotros que vengan, ojalá, tienen que competir contra otra cantidad de proyectos similares en el mundo, y para eso tenemos que estar todos alineados. Es lo que queremos pedir a ustedes, el mayor esfuerzo y la mayor colaboración, y pregunten lo que es necesario, y cuenten con nosotros para sacarse todas las dudas y para poder ayudarnos a que esto entre todos se arregle, porque acá, así como estamos nosotros hoy aquí, seguramente hay en algunos otros lugares del mundo, lejano o más lejano, Colombia, Chile, Marruecos, otros lugares de África, algunos lugares de Europa del Este, Asia, haciendo lo mismo y tratando de vender un producto verde, como que nosotros pensamos fabricar aquí, compitiendo con nosotros. Entonces, aquel primero que avanza rápido, lo haga bien y sobre todo cumpla con la normativa para que se considere verde, y eso no solamente va al producto, sino también a todo lo que hay detrás. Es decir, que el agua que se utilice, por ejemplo, eso es una condición de los proyectos, no suplante el consumo humano y interfiera en absoluto en lo que se tiene hasta el día de hoy. Y eso igual que un beneficio grande. Es decir, si comparamos con el desierto, en el lugar del norte de África, tiene un recurso solar seguramente mucho mejor que el nuestro, y por eso van a tener beneficios. Pero el agua no la puede utilizar en su suelo y en el parque superficial. La va a tener que sacar del mar y la va a tener que desalinizar. Lo mismo pasa en el norte de Chile, por ejemplo. Entonces, lo que queremos pedir en cualquier circunstancia es para que tiremos de cargo a todos juntos. Necesitamos el apoyo de ustedes, la comunidad, el local, más regional y del país entero, para que esto podamos hacer una realidad. Así que, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un video de Alexander, que fue quien desde Alemania tuvo la idea de trabajar a Uruguay, que es un amante de Uruguay. Conoce el Uruguay hace mucho tiempo, algunos de ustedes tuvieron el gusto de conocerlo, y bueno, nos gusta ver aquí, porque eso es algo que me dice. Muchas gracias. Gracias.